Sonríe otoño, el sol de dientes de oro, el sol Genpin, a veces tu enemigo, porque a la luna sientas en tu trono, a ella le das la miel de tu algarrobo, vas a salir tatuado, revestido de tu poder, señor, con tus tesoros, y vas a hablar, a crear, nombrando todo. Sonríe otoño, dueño, es el testigo.